el ex volante de Argentinos Juniors, de Rosario Central, Huracán, bueno, entre otros equipos, Liber Vespa, un jugador, uno de los más aguerridos volantes que uno supo ver en el fútbol argentino, a causa de un derrame cerebral, se estaba desempeñando en este momento como ayudante técnico de Gerardo Peluso en el Deportivo Cali de Colombia. Le estaba yendo bien porque el Deportivo Cali está teniendo una buena campaña en el campeonato local, además está muy bien ubicado, muy bien posicionado en la Copa Sudamericana en su llave contra el Bolívar de Bolivia, había ganado el partido de ida 4-0, decidió volver a su país y su propia hija, Lucía Vespa, lo despidió en un Twitter en el día de ayer. La verdad que ha conmocionado esta noticia al mundo del fútbol, porque era muy joven Liber Vespa. Eso es lo que te iba a decir, era muy joven, ¿no? 46 años, claro, lamentablemente. Y así que el mundo del fútbol, especialmente esos clubes que nombré, ¿no?, en especial Rosario Central, Argentinos Juniors y Huracán, lo lamenta mucho la partida de este, que fue un aguerrido volante que supo vestir esas camisetas y que en alguna oportunidad también tuvo chance de o mostró interés Independiente y otros clubes grandes en llevárselo. Lamentamos esta noticia, le mandamos las condolencias por supuesto a Liber Vespa y seguramente va a ser recordado por todos aquellos que amamos el fútbol, por toda la garra, por todo lo que exponía cada vez que ingresaba a un campo de juego, dejaba hasta la última gota de sudor. Eso era reconocido por los hinchas. Y bueno, y lamentablemente hoy lo tenemos que despedir. Así que nuestras condolencias a toda la familia de Liber Vespa, que falleció en el día de ayer. Ustedes saben que uno propone cosas y las cosas salen a medias, ¿no? Porque los cortes permanentes y constantes nos ponen en evidencia de un sistema insólito. Estábamos diciéndole que este es el momento y el tiempo donde uno tiene que recordar los tiempos que se vivían allá hace 66 años. Y vale la pena quizá, porque se cortó cuando estábamos diciéndoselo, que repitamos que el caso de Eva Perón es un caso extraordinario, es un caso fenomenal, y que tiene como consecuencia algo mucho más importante que lo que nosotros estamos percibiendo en el día de hoy. Porque la perpetuidad de Evita, el hecho de que Evita se haya quedado en los tiempos instalado 66 años después de partir de este mundo, tiene el impacto y la importancia casi hasta climática. Vos sabés, Diego, que es difícil recordar un 26 que no haya llovido, que no haya estado triste el día, que no ha estado como está hoy, es decir, casi parece una constante, puede ser por la coincidencia climática del mes de julio, pero cada vez que llegamos al 26 de julio está lloviendo, ¿no? Es una cosa muy, muy puntual y muy extraña, que es como aquel día, vos te acordarás, de 1952, donde la lluvia fue durante 3 días, ¿no? Exactamente, y todos los años se repite la lluvia, es increíble, y todos los años el acto en Recoleta se hace con paraguas y bajo la lluvia en homenaje a la compañera Evita. Sí, y es increíble porque recordarla a Eva Perón y instalándose en la vida de ella y metiéndonos en nosotros todo el tiempo en su pensamiento, nos da fuerza en este momento donde se repite. Cada vez que hay una injusticia, vuelve con más fuerza, ¿no? Y sí, y además cada día los pobres necesitan más de la memoria de la compañera Evita para sentirse fortalecidos, y sale la frase infaltable: si Evita viviera, esto no sucedería. Sí. Y bueno, y por eso hoy cuando empezamos el programa, y lo vamos a repetir, decíamos estas cosas que vale la pena instalarlos para que quede de verdad como recuerdo de este. Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Evita, Evita, Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, el recuerdo permanente de Eva Perón nos va a instalar durante la jornada. Pero vamos a meternos en el día de hoy. 11 grados 6 la temperatura. El 6 de la mañana, 19 minutos, está lloviendo en Buenos Aires. Y el presidente de la República se fue a Sudáfrica, donde se va a reunir con Putin y con el presidente Jinping de China, allá en la reunión que hacen justamente en Brasil, India, Indonesia, los países que conforman ese acuerdo, y donde Argentina va como espectadora, porque quiere entrar también en ese acuerdo. Los rusos van a pedir un puerto, que hace rato están esperando en la provincia de Buenos Aires. Los chinos van a pedir, cosa que ya se va a firmar después, la realización de una inversión de 9.000 millones de dólares por parte de la Argentina sobre una realidad de crear, ayer se lo comentábamos, todo un desarrollo nuclear importado de China, con mano de obra china, material chino, traído y puesto en Buenos Aires y después llevado a Neuquén por los chinos, mientras al INVAC le seguimos cercenando su desarrollo, más allá de que ha demostrado la capacidad tecnológica de poder exportar al mundo. Por lo tanto, cuando uno regresa todo el tiempo, permanentemente, a ese momento que se vivió en la Argentina de aquella época, se tiene que instalar y darse cuenta que no es cualquier momento y que es un momento tan especial en la mitad del siglo pasado que, la verdad, a los jóvenes de hoy, narrárselo, explicárselo, por suerte hay documentación fílmica de aquel tiempo, de aquel momento de los argentinos, es casi imprescindible, porque muy pocos jóvenes, y más de la mitad del padrón son jóvenes, han sabido o tienen la información de que la Argentina alguna vez fue verdaderamente un país en camino a ser potencia. Y entonces, los recuerdos de los jóvenes, que son muy cercanos, es de la dificultad para podernos desarrollar, de los problemas que tenemos todos los días, de esa cuestión casi increíble de mostrar un país que no tiene casi explicación. Y entonces, frente a esto que nos ocurre todo el tiempo y que nos pasa siempre, regresar a una figura como la de Eva Perón, regresar a Perón casi con asiduidad, casi con frecuencia, más allá de abrir el cofre de los recuerdos, es calarse y meterse un poco en la mejor historia argentina. Después, cada quien puede tomar el camino que le parezca, porque eso no se va a volver a repetir. Pero sí tenemos elementos de que alguna vez los argentinos fuimos justos, fuimos libres y soberanos, porque teníamos todo para poderlo ser. Y lo primero que tuvo que hacer aquel gobierno fue poner orden interna en una comunidad desordenada. Y por eso, en un congreso de filosofía que se hizo, Perón lanzó lo que después iba a ser la comunidad organizada, aquel primer congreso internacional de filosofía. ¿Y qué es la comunidad organizada? Bueno, es el prestar un servicio de uno hacia el otro, que todos en conjunto nos podemos desarrollar. Nadie puede vivir en la individualidad. Y fíjense ustedes que en este tiempo, donde la queja bruma, donde todo el tiempo hay quienes están quejando permanente y constantemente de la realidad, la dirigencia política opositora, y voy a ser más explícito y más claro, la dirigencia opositora que se dice peronista, tiene un compromiso de unidad que, si no lo terminan de entender, no solamente serán responsables de la fragmentación nacional, sino que además habrán contradecido exactamente la esencia de que para un argentino no tiene que haber nada mejor que otro argentino, con que Perón modificó en su regreso el apotegma que decía que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista. Es decir, llegamos a un momento y a un punto donde aquella frase sentencia de lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie, vuelve a cobrar vigencia, y aquella reunión de Nino que hizo Perón, donde se juntaron todos, aquel hecho de que Balbín interpretara y entendiera finalmente a Perón y fuera a buscar su diálogo permanente y que visitara a Perón en Gaspar Campos saltando un muro de la historia y un muro físico, y que después le permitió decir que un viejo adversario despedía a un amigo cuando Perón se inmortalizó. Todo aquello que ha pasado, y que muchos lo quisieron ocultar, porque hay un grupo muy pequeño de la sociedad argentina que está todo el tiempo batiendo las castañas. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Llevo? Un día como hoy, pero en 1890, hace 128 años, se producía la revolución del Parque de Leandro Alem, que derrocaba al presidente Juárez Celman, que había sido electo fraudulentamente. Había una frase que daba vueltas que decía: una revolución anda por las calles buscando quien la dirija. En la neblinosa noche que ya se acababa del 25 y la madrugada del 26 de julio de 1890, se puso en marcha el plan revolucionario para derrocar al presidente Miguel Juárez Celman en el parque de artillería ubicado en los terrenos del actual Palacio de Justicia. Se presentó Leandro Alem, acompañado por un grupo de civiles. La Plaza Lavalle y sus alrededores fueron escenario de los mayores enfrentamientos de esa revolución, que continúa planteando dudas e interrogantes. Los primeros combates entre los sublevados y las fuerzas gubernamentales se produjeron a las 9 de la mañana en Corrientes y Paraná. Tres coches de tranvía con unos 80 vigilantes intentaron llegar al parque por la calle Libertad, pero fueron rechazados por los rebeldes. Otro tanto sucedió con las tropas del gobierno al mando del general Levalle, que intentaba llegar al parque desde la Plaza Libertad. Hoy, a una cuadra del Teatro Nacional Cervantes, fueron batidas por el fuego de los cantones apostados en la calle del mismo nombre. Hay que recordar, Diego, que empezaron tirando tiros, ¿no? Sí, sí, empezaron con disparos comunes, llegaron a una batalla campal. Aunque fracasada, la revolución significó un real bautismo de fuego para el grupo de jóvenes destinados a tener un papel relevante en la política argentina de las décadas siguientes. En este grupo estaban Juan B. Justo, médico, en el parque, que se volcaría más adelante al socialismo; Lisandro de la Torre, que pasaría a ser fundador del Partido Progresista; y después de la muerte de Leandro Alem, dirigente de la Unión Cívica; Hipólito Yrigoyen, que sería el jefe indiscutido de la Unión Cívica Radical, un partido que estaba llamado a representar a los hijos de la inmigración, vinculándose con los habitantes del viejo país. Y Yrigoyen recordó: "Yo vine así al movimiento nacional con el cerebro caldeado de un ensueño infinitamente superior, irreductible, y con mi alma inflamada hacia todas las justas y legítimas grandezas de la patria. Y en ese propicio y en ese propósito santo y puro me he mantenido incólume. Esta es toda la savia de mi vida." La revolución del parque, otro tramo de la conflictiva historia de nuestra querida Argentina. 6 de la mañana, 28 minutos, 11 grados 6 la temperatura. Llueve en Buenos Aires, como hace 66 años. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¡Ah!

que cantó esto y cantó La Descamisada, la proscribieron durante 18 años. ¿Usted sabe quién fue? Sí, aquella amiga que hablaba con nosotros permanentemente y que cuando cantaba La Descamisada, hasta los que no eran peronistas se la pedían, porque vivían todos concentrados en lo que ella hacía y lo que le había servido. Justo esta canción, Es el pueblo que te aclama, y La Descamisada le había significado 18 años de proscripciones a Nelly Omar. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 11.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, llueve. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Bueno, en 1962, José María Castiñeira de Dios escribía un poema que se convertiría en una frase que quedó grabada en la historia como que lo hubiera dicho Eva Perón. Volveré y seré millones. Y decía don José María Castiñeira de Dios, yo he de volver como el día para que el amor no muera, con Perón en mi bandera, con el pueblo en mi alegría. ¿Qué pasó en la patria mía, desgarrada de aflicciones? ¿Por qué están las ilusiones quebradas de mis hermanos? Cuando se junten sus manos, volveré, seré millones. El compañero José María Castiñeira de Dios escribió este poema en 1962 en homenaje a la compañera Evita, para decirlo en un acto en un 26 de junio. Porque yo tengo con Perón, con ustedes, con los trabajadores, con los muchachos de la Confederación General del Trabajo, una deuda sagrada, y a mí no me importa, y para salvarla tengo que dejar millones de vida en el camino. Tenía que venir, y he venido para darle las gracias a Perón, a la Confederación General del Trabajo, a los descansados y a mi pueblo. A Perón, que ha querido honrarme con la más alta distinción que pueda otorgarse a un peronista. Y con lo que acaba de decir esta tarde, que yo no terminaré ni entregándole mi vida, de pagarle para agradecerle lo bueno que siempre fue y es conmigo. Nada lo que tengo, nada lo que soy, ni nada lo que siento es mío, es de Perón. Ahora que se pelean por ser, ella era feliz siendo Evita, porque estaba feliz. ¡Mujeres de mi patria! Le pido a los habitantes de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo juntosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ataques y ausazos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. El voto femenino instalaría a Perón como el presidente real de la democracia en la historia política argentina. No hay otro, lo demás es un invento. Perón fue el único que se puede considerar el padre de la democracia en el país, porque le dio a la mujer el derecho que no tenía. Hasta Perón, la mujer no existía política y socialmente en el país, nada más que como dama de compañía, y se decía al lado de un gran hombre, una gran mujer. Perón y Eva Perón le dieron la dignidad a la mujer y los mismos derechos que tiene el hombre. Por eso cuando hoy se lucha ya por no solamente la igualdad, hasta por superar en algunos derechos al propio masculino, hay que acordarse de que solamente eso existió porque el presidente elegido de toda la historia política argentina. El padre de la democracia fue Juan Domingo Perón, que le dio el derecho a elegir y a ser elegido a la mujer argentina. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Bueno, y después está el renunciamiento, que no es el 22 de agosto, el 22 de agosto es el cabildo abierto, eso después renuncia por la cadena de radio de aquella época, de Radio del Estado, y le dice que estando Perón no hacía falta que ella fuera vicepresidenta de la República. ¿Vos te acordás de aquel tiempo, Diego? Puesto. Pero ¿cómo lo tenés inscrito en tu cabeza? Y con el sufrimiento de mi abuelo, de mi padre, de mi madre, de mi abuela, que eran todos altamente peronistas, y ver el llanto de la gente y la conmoción, me conmovió tremendamente, siendo yo un joven en ese momento. Vos sabés que yo iba a cumplir 9 años, un día después, no entendía mucho lo que estaba pasando, y vienen y me dicen, no hay fiesta de cumpleaños mañana, así que prepárate, avisar a tus amiguitos, no va a haber ningún festejo. Yo no entendía bien, imagínate, a los 9 años, qué pasaba, hasta que me di cuenta que estaban todos llorando en casa, y entonces pregunté qué pasaba, y ahí cuando me dicen lo que pasa, es como que si en un segundo me hice carne de la realidad, a esa edad, y entonces yo también lloré. Pero yo lloré no porque no se me hacía la fiesta de cumpleaños, lloré no porque veía a mis padres llorar, lloré porque también sentí que se iba la edad buena, ¿no? Que así habíamos sido educados, que Evita era la edad buena, ¿no? Y sí, era, yo aparte la conocí porque la trabajaba con mi padre en Radio Belgrano, por lo tanto papá era amigo de ella y además era el secretario gremial de actores, tenían una relación muy íntima con Evita. Y por eso cuando uno habla de estas cosas, hay una parte de razón y una parte de sentimiento, ¿no? Y sí, y además era un personaje entrañable y querible. No había, yo nunca entendí por qué los Contreras le tiraban tanto. Bueno, sí, le tiraban porque trabajaba para el pueblo, esa es la realidad. Porque no podían aceptar que una mujer tan jovencita viniera a quitarle a ellos este concepto que tenían de la vida, donde la mujer era la compañera y si me apurás era la esclava, donde el peón de campo no tenía que tener derechos, donde, bueno, lo que está pasando ahora, mano de obra barata sin derechos gremiales, y si todo aquello del preperonismo, que ahora se repite con una intensidad increíble, bueno, todo eso, como no se ha inculcado y no se ha instalado como corresponde en la tradición oral y en la tradición televisiva y en la tradición que corresponde a los más jóvenes, no se ha explicado bien, algunos a lo mejor ahora acompañan creyendo de que con esto viene un cambio y demás, y no saben que ya todo esto es una historia repetida, ¿no? Pero se repitió en la época de Onganía, que implantaron este mismo plan, se repitió con el proceso con Martínez Dios, se hizo después con Cavallo, y no aprendieron los argentinos, tienen muy corta la memoria, lo no se acuerdan de lo que sucedió. Lo que pasa es que una cosa somos nosotros por edad y otra cosa son los jóvenes. Los jóvenes no tienen, si no lo estudiaron no tienen por qué saberlo. Sí, no, por supuesto, porque no nacieron en esos tiempos, pero lo que lo hemos vivido a lo largo de tantos años, no todos, pero hay algunos que son más chicos que nosotros, como Enrique, pero Enrique también vivió épocas parecidas, en la época del proceso, en la época de Cavallo, en la época de Alfonsín con la hiperinflación, donde estábamos con el fondo, con la espada de Damocles sobre la cabeza, y ahora estamos repitiendo la misma historia nuevamente con despidos, con achique del Estado, con la entrega de las empresas argentinas, de las riquezas argentinas, y nadie se da cuenta. A mí a veces me preocupa mucho eso. A mí me parece que habría que recordar algunas cosas como para que la gente tenga presente cómo nos fue, ¿no? En otros tiempos, cómo nos fue en otros momentos, cuando los golpes cívicos militares, generalmente con políticas liberales, ahora se llega a través del voto, pero se está queriendo construir con las fuerzas armadas las fronteras y la gendarmería y la prefectura, meterlos para la represión de una explosión social que pueda ocurrir. Y entonces vale la pena recordar, por ejemplo, porque a lo mejor se escapan estas cosas, ¿no? La última dictadura militar que volteó el gobierno peronista, el último gobierno peronista, duró para la memoria de todos nosotros, 2.818 días. En esos 2.818 días la dictadura puso 4 presidentes. ¿Ustedes se acordarán? ¿No? Videla, Viola, Galtieri y después Viñone, que fue el liquidador. Hubo, más allá de estos 4 presidentes, 2 torneos mundiales de fútbol, uno cada 4 años. O sea que se vivieron 2 Copas del Mundo cuando en la Argentina existía la dictadura. Entre ellos, tenemos que recordar la Copa del Mundo del 78 que hicimos nosotros. Y la otra fue la de España. ¿Qué más podemos decir para que nos ubiquemos? Bueno, si ustedes saben que cuando se juegan los mundiales se juegan las olimpiadas. Hubo 2 Juegos Olímpicos. Para que nos demos cuenta, ¿no?, del tiempo que tardaron en destruir la recuperación del tercer gobierno peronista. A ver, ¿qué más? Bueno, se abrieron 340 centros clandestinos de detención. La deuda externa creció 6 veces más y se multiplicaron los endeudamientos de toda clase. Cuando voltean a Isabel, el país había entrado de 11.000 millones de deuda que había dejado la Revolución Argentina, otro golpe de Estado, el gobierno peronista lo había empezado a bajar y estaba en 8.000. Bueno, se la multiplicaron por 6, la deuda, casi 50.000 millones. La inflación acumulada durante 1976 a 1983, que gobernó el golpe cívico-militar, fue de 517.000%. ¿Escucharon? 571.000% la inflación. Le digo esto porque ahora estamos hablando de 1.000.000% la inflación en Venezuela, para que nos acordemos lo que nos pasó a nosotros. El Mundial de 1978 nunca se supo lo que costó. Nunca se supo. No se sabe realmente, porque el Ente Autárquico Mundial 78, que era el que administraba económicamente, al frente de eso estaba el general del ejército que habían puesto, lo matan, le echan la culpa a Montonero, Montonero ya no existía más en aquella época, aparece entonces el general Miguel Ángel Merlo, reemplazando al general que habían matado, pero el que manejaba todo de atrás era el vicealmirante Lacoste, y Macera tomó el manejo directo de la organización de la Copa del Mundo. Nunca hubo balance del Ente Autárquico Mundial 78. Se prohibieron más de 200 canciones en la lista de artistas, la lista negra que había. E incluso en Radio El Mundo se dijo que no le gustaba la mujer del interventor naval y Gardel, y entonces no se pasaban discos de Gardel porque no le gustaba la mujer. Se prohibieron más de 200 películas extranjeras y 130 de nuestro país. Se cortaron y censuraron parte de cientos de cuestiones que podían estar afectando la idea liberal. El aumento de la pobreza fue del 4% que estaba en el gobierno de Isabel al 37.4% en el año 83. Repito, cuando golpean y voltean Isabel, 4%. Ahora, cuando se vuelve la democracia, 37.4. Se enviaron 14.000 hombres a Malvinas. Allí murieron 649 soldados, pero se suicidaron muchos más de los que murieron en combate. Además, las propias Fuerzas Armadas escondieron a nuestros héroes de Malvinas cuando regresaron. Yo digo todo esto para que nos acordemos, porque como ahora está tan entusiasmado Macri en las nuevas Fuerzas Armadas y demás, bueno, no importa la cantidad de desaparecidos, si se quiso instalar la cifra de 30.000, si lo que dice la CONADET son otros, si, miren, un solo desaparecido justificaría la lucha. Hubo miles de desaparecidos. ¿Qué más? 490 personas nacieron en cautiverio durante la dictadura. 127 de las taras fueron recuperadas. Se calcula que 500.000 argentinos fueron a exilio voluntario o forzoso, según el caso. Muchos se quedaron todavía viviendo en el exterior. Y acá viene la parte más vinculada a lo de hoy, ¿no? El Fondo Monetario aprobó un crédito internacional de 110 mil millones de dólares el mismo día del golpe militar. O sea, apenas voltearon al gobierno de Isabel, el Fondo Monetario apareció. Se estatizó la deuda privada, eso lo hizo Domingo Felipe Cavallo, con más de 70 grandes empresas, entre las que se favorecieron la familia Macri. O sea, la deuda de la familia Macri la pagamos todos los argentinos, y tantos otros, ¿no? ¿Qué otra cosa más podemos comentar como para tener presente? Bueno, alrededor de 22 mil millones de dólares de esa deuda, que pertenecían no solamente a la familia Macri, sino a Techina, FIA, Ford, al Citibank, a IBM, qué sé yo, le podemos nombrar una cantidad enorme de bancos y de empresas que se beneficiaron. Eso Cavallo lo nacionalizó, era la deuda privada, y todos los argentinos entramos a pagar la deuda de las empresas y los bancos. La verdad es que uno se para frente a esto y entonces dice, ¿cómo hacer, no?, para no crear una alarma. Por eso hoy los organismos de derechos humanos se van a movilizar a las 3:30 de la tarde, van a ir a Plaza de Mayo, más allá de que se pueda estar exagerando, se pueda estar diciendo que las Fuerzas Armadas no vayan a participar y que el gobierno insista que no van a participar. Hay violación directa de la Constitución Nacional en cuanto a lo que tiene que hacer las Fuerzas Armadas, por un lado, pero por el otro lado, lo que se quiere, porque la cosa no es lo que se está diciendo, que los militares van a salir a reprimir. No, los que van a reprimir van a ser la prefectura, la gendarmería y la policía. Y entonces, en lugar de la gendarmería y la prefectura, lo van a ocupar la marina, la aeronáutica y el ejército. Es decir, van a cuidar las fronteras y las zonas de importancia estratégica. No hay que olvidarse del negocio de Vaca Muerta, que es una de las reservas de gas más importantes del mundo, donde se espera el gobierno de Macri, altas inversiones de capitales extranjeros, y entonces allí quieren que estén las Fuerzas Armadas. Sobre todo cuando aparece hostigando este grupo del RAN, que está piloteado por la inteligencia británica, que mete un aguijón para crear un problema y una zona liberada, para hacer un país entre Argentina y Chile. Hace rato denunciamos esto. Y bueno, y eso también sirve para que los que quieren invertir dicen, ah, no, pero mire, están estos loquitos tirando tiros, quieren diciendo que el territorio es de ellos, nosotros para explotar necesitamos seguridad. Entonces en el contexto del gobierno le vamos a poner las Fuerzas Armadas cuidando Vaca Muerta. Por ejemplo, para que usted vaya entendiendo de qué se trata esta idea de Macri. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y exclusiva de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto el 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán mis ojos ni mi corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto. Desde aquel momento... El renunciamiento que hizo por Radio Nacional, días después del 22 de agosto, Eva Perón. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 1941, Radio Porteña. Una época de oro de la radiofonía argentina, donde convivían las grandes orquestas típicas de tango con las grandes orquestas de jazz, y en esa radioemisora, venida del interior con un bagaje de ilusiones, estaba esta actriz, Eva Duarte, junto a un consagrado de aquel entonces, Antuco Telesta. Y después Eva Duarte, haciendo sus recordados monólogos también en Radio Porteña. Esos dos tiempos, ahora los vamos a escuchar así. Mucho más mi espada no permanecerá en su vaina. Ten cuidado, Carlos. Ten cuidado, esa era Evita, actuando en Radio Porteña, como decía Osvaldo Martín. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. ¿Vos sabías, Diego, que había estado en Radio Porteña, Evita? ¿Quién? Evita había estado en Radio Porteña. Sí, Porteña trabajó en varias radios, pero sí, la que más se hizo conocida, porque ya protagonizaba, era en Radio Belgrano. Sí, pero en Radio Porteña, haciendo un papelito ahí, en Radio Teatro. Ahora, qué cosa notable, porque fíjate vos que es una desgracia la que la cruza en la vida con Perón, que es el terremoto de San Juan, ¿no? Sí, todos dicen que la conoció ahí en el Luna Park, porque la sentaron al lado de él, porque no había nadie para sentar al lado de la, y que le echan la culpa de eso a Roberto Galán, que dicen que fue quien la sentó. Otros dicen que fue uno de los ministros, el de comunicaciones, sí, Nicolini. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, faltan 3 minutos para las 7 de la mañana, Enrique. Bueno, ya partió rumbo a España, a la ciudad de Alcudia, para disputar el torneo COTIF en aquella ciudad valenciana. El seleccionado sub-20 que dirige el exjugador de Newell's Old Boys de Rosario, Deportivo La Coruña, entre otros, Lionel Scaloni. Ayer los jugadores del equipo sub-20 trabajaron en ejercicios físicos a las órdenes del preparador físico Luis Martín. No va a seguir en el plantel el mediocampista de Newell's Old Boys de Rosario, Enzo Barrenechea, quedó desafectado de la convocatoria para el torneo, no iba a ser tenido en cuenta por el entrenador. Además, Facundo Colidio, el jugador que surgió de las inferiores de Boca y fue transferido al Inter de Milán, se va a sumar al grupo directamente en España. El equipo argentino debuta el domingo 18-15 ante Venezuela, y el periplo continúa, jugando el martes frente a la selección de Murcia, el viernes lo hará ante el combinado de Mauritania y va a cerrar la fase previa ante la India. El lunes 6 se van a disputar las semifinales y 2 días después la final del torneo. En el otro grupo participan los seleccionados de Uruguay, Rusia, Qatar y el combinado valenciano. Todos estos partidos van a ser transmitidos por la señal TNT Sports. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. A 66 años del paso a la inmortalidad de Evita, varias misas, marchas de antorcha y recuerdo del abanderado de los humildes se efectuará en toda la Argentina. A las 19 en la Catedral Metropolitana habrá una misa en recuerdo de Eva Duarte de Perón. Mientras tanto, a las 6 de la tarde organizarán una marcha de antorcha las 62 organizaciones, saliendo del actual Consejo Deliberante, donde trabajaba Evita y tenía sus oficinas, hacia la Catedral Metropolitana, donde asistirán luego a la misa. También habrá marcha de antorchas en Morón, y también se efectuará en la Catedral de Morón, en la iglesia principal frente a la plaza, el acto recordatorio del abanderado de los humildes. Por su parte, el movimiento Evita llama hoy a un congreso de sus integrantes. 3:30 de la tarde en Plaza de Mayo se congregan los organismos de derechos humanos para reclamar que no se aplique el decreto de Macri con las Fuerzas Armadas en la frontera, que en realidad, dicen ellos, van a participar en la cuestión interna de la seguridad. El presidente viajó a Sudáfrica, donde se va a reunir con el presidente ruso y el chino. en la puerta de la embajada yanqui en Beijing, explotó un artefacto y se hirió la persona que lo transportaba y lo hizo explotar. La policía china hizo inmediatamente una investigación, pero no dio información oficial. El único herido fue la persona que portaba el artefacto y detuvieron también una mujer que pretendía incendiarse frente a la embajada norteamericana. Ya antes de que se prendiera fuego la detuvieron, se había rociado con combustible. Maduro le sacó otra vez 5-0 a la moneda venezolana por segunda vez. 7:01 a.m, llueve en la ciudad de Buenos Aires. El pronóstico dice lluvias y chaparrones, luego lluvias y lloviznas, con mejoramientos temporarios, vientos moderados a regulares del sudeste con ráfaga en la tarde-noche, cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas, con mejoramiento temporario y vientos moderados del sudoeste, ráfagas también. Temperatura máxima para la jornada de hoy, 13 grados. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, la temperatura actual es de 2 grados. La máxima llegará a 7, con vientos moderados a regulares del sector oeste con ráfagas. Dos minutos han pasado de las 7 en el territorio nacional. 11:06 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Otra vez la timba financiera. Colocaron 400 millones de dólares en letes a 182 días. La página deportiva. Y continuó ayer, en el día de ayer, la Copa Sudamericana con 3 partidos. No le fue bien a Banfield en el Uruguay. Cayó en el partido de ida de su serie ante Boston River de aquel país por 1-0. Tanto convertido por Robert Ergas para el conjunto uruguayo, que llega con ventaja a la revancha. Los otros 2 partidos fueron la victoria de Liga Deportiva Universitaria de Quito ante el Vasco da Gama por 3-1. Y el Bahía de Brasil, que le ganó a Cerro de Uruguay por 2-0. Hoy continúa la disputa de la Copa Sudamericana con 3 encuentros. 19:30 van a jugar en Brasil Atlético Paranaense frente a Peñarol de Uruguay. Dirige nuestro compatriota Fernando Rapalini. Y 21:45 hay 2 partidos. En Paraguay, General Díaz recibe la visita de Millonarios de Colombia. Dirige allí el boliviano Jerry Vargas. Y 21:45 lo va a hacer San Lorenzo frente al Deportes Temuco de Chile. Allí va a dirigir el brasileño Rodolfo Toschi Márquez. El equipo azulgrana que dirige Claudio Biallo va con Navarro, Salazar, Paulo Díaz, Senesi y Gabriel Rojas. Piris da Mota, Bota, Ariel Rojas, una de las incorporaciones del elenco azulgrana. Nahuel Barrios, Pablo Mouche y Nicolás Blandi. El equipo chileno con Gamonal, Jerez, Nicolás Ramírez, Casanova y Tomás Charles, Zamorano, Riquero, Caño y Lucas Campana, Matías Donoso y Alfredo Ábalos, los 11 del conjunto chileno para esta noche. En cuanto al hockey sobre césped, las Leonas no tuvieron un buen día en su segunda presentación en el Mundial de la Especialidad, que se está llevando a cabo en Londres, en Inglaterra. Cayeron por un ajustado 3-2 ante su similar de Alemania. Los tantos del equipo argentino fueron convertidos por Florencia Javid y Paula Ortiz. Eso no le alcanzó para el equipo que dirige Agustín Corradine para superar a las germanas. Ahora las Leonas se presentan este sábado en el último partido del Grupo C, que le corresponde, ante Sudáfrica, y allí se va a definir qué seleccionado avanza directamente a los cuartos de final de este Mundial. Y en tenis, buenas noticias para los 2 argentinos que están disputando el certamen ATP 500 de Hamburgo. Tanto Diego Schwartzman, 12º en el ranking mundial, y Leonardo Mayer, número 36, se clasificaron para los cuartos de final de dicho torneo, donde van por un lugar en las semifinales, que de ganar ambos sus respectivos compromisos, precisamente se van a enfrentar en dicha instancia. Diego Schwartzman se impuso En segunda ronda, alemán Daniel Masur por 6-2 y 6-2. En tanto, el correntino Leonardo Mayer, que es defensor del título, logró un destacadísimo triunfo ante uno de los mejores jugadores que tiene el circuito internacional, el francés Gael Monfils, al que despachó por 6-1 y 7-5. En Marte encontraron agua. El hallazgo fue una información suministrada por científicos italianos. Bajo la superficie helada del polo sur de Marte existe un gran lago de agua líquida de 20 kilómetros de diámetro. El primer encuentro del planeta rojo de agua tiene que ver con un descubrimiento que significa una búsqueda de posibilidades de vida en el planeta. El hallazgo, realizado por un equipo de astrónomos italianos a partir de imágenes del orbitador europeo Mars Express, aparece publicada en la revista de ciencia y fue anunciado por la Agencia Espacial Italiana en Roma. Vladimir Putin le regaló una pelota de fútbol al loco Trump y le dijo, después de la reunión de los dos presidentes, ahora la pelota la tienen ustedes, e hizo referencias al mundial que tiene que organizar Estados Unidos con México y Canadá. Sin embargo, ahora aparece todo un escándalo en torno a que esa pelota tenía un chip para espiar lo que hablaban los norteamericanos. Pero la verdad es que ahora apareció el fabricante de la pelota diciendo que esos chips se los ponen ellos, algo que no explicaron antes de la Copa del Mundo. El balón oficial que fue utilizado durante la Copa del Mundo posee tecnología del campo cercana, así lo definieron los fabricantes del balón con que se jugó la Copa, que permitió que dos dispositivos intercambien datos. El pasado 16 de julio, cuando el presidente Trump mantuvo la esperada cumbre con su homólogo ruso Putin en la capital finlandesa de Helsinki, el encuentro se produjo un día después de la final del Mundial que había organizado Rusia y en la que Francia se había consagrado campeón del mundo al vencer a Croacia en la final. Allí, Putin le regaló un balón. Ahora, en Estados Unidos, después de la pelea que tiene con las entidades de espionaje del loco Trump, apareció una denuncia de que tenía un chip el balón para escuchar lo que los yanquis hablaban. Después de más de 2 horas de mantener una conversación privada, la pelota apareció entonces en juego. Esta vez, la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que había pasado todas las pruebas de seguridad que se hacen a los regalos y que no iba a explicar más nada. En ese marco, el jefe del Estado ruso le había obsequiado una pelota oficial para que Trump la tuviera, y para concluir le dijo, ahora la pelota la tienen ustedes. Lo cierto es que Adidas tuvo que salir a explicar que ese chip lo ponían ellos y que es un chip para información propia para el fabricante. Todo muy raro, porque los jugadores de fútbol no estaban enterados, los técnicos menos, los presidentes de asociaciones tampoco, pero resulta que ahora los espías yanquis dicen que lo estaba escuchando el ruso o Rusia a lo que hablaban los norteamericanos a través de una pelota de fútbol. 7:09:11:06, llueve en Buenos Aires. Desde la capital argentina, a 66 años del paso a la inmortalidad de Eva Perón, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Desde el fondo del arrabal bohemio surge el recuerdo de Julián Centella. Nació en Parma, Italia, en 1910. Falleció en Buenos Aires el 26 de julio de 1974. Seudónimo de Amleto Enrique Bergiati, destacado poeta, recitador y letrista de tango, conocido por sus poesías y textos en lunfardo, le decían el hombre gris de Buenos Aires. Tomó su seudónimo de la primer canción que escribió, la milonga Julián Centella, con música del guitarrista José Cané, donde decía: me llamo Julián Centella, por más datos soy cantor, nací en la vieja Pompeya, tuve un amor con Mirella, me llamo Julián Centella, su seguro servidor. Había nacido en Borgo Valditaro, en la provincia de Parma, Italia, y cuando tenía un año, su padre, un periodista de ideas anarquistas, tuvo que huir de su país, emigrando a la Argentina, donde llegó en 1912. La familia se radicó en San Francisco, en Córdoba, y en 1923 en Buenos Aires. Se establecieron en el barrio de Parque Patricios, y Amleto hizo sus estudios primarios en la escuela Abraham Lupi, en el cruce de las calles Caseros y Labardén, y fue compañero de banco de Francisco Rabanal, quien años después sería intendente de la ciudad. Hizo los estudios secundarios en el Colegio Rivadavia, en la esquina de Chile y Entre Ríos, pero no los pudo terminar porque lo expulsaron por mala conducta en tercer año. Estableció una profunda relación afectiva con la ciudad y en particular con su barrio Boedo, de donde se consideraba oriundo. Su primer poema, libro de poema, fue El recuerdo de la enfermería de Jaime, escrito en 1941 y firmado con el seudónimo de Enrique Alvarado. Escribió letras de tango con importantes músicos como Enrique Pedro Delfino, Enrique Franchini, Lucio de Mare y Hugo del Carril. Se desempeñó en la radio, particularmente en Radio Colonia del Uruguay, que tenía sus estudios en Buenos Aires, con su programa En una esquina cualquiera, y en Radio Argentina con su programa Desde una esquina sin tiempo. Escribió artículos para Crítica, Noticias Gráficas y El Mundo, y para las revistas Sábado y Prohibido. En el 69 publicó La Musa del Barro, con prólogo de César Tiempo, considerado su mejor libro. Y ese mismo año grabó en RCA Víctor varios de sus poemas. En 1971 escribió su única novela, El Vaciadero, que trata sobre los quemeros, los hombres y mujeres y niños marginados de su barrio que iban a la quema donde se incineraba la basura a ver si encontraban algo de valor. Centella sostenía que el escritor debía estar comprometido profundamente con lo que escribía y decía: para escribir hay que vivirla, si no, nos acunamos en el camelo literario. Y para recordarlo, qué mejor que él nos recite uno de sus poemas breves. Julián Centella, Musarrea. No tengo el berretín de ser un bardo chamullador letrao ni de espamento. Yo escribo humildemente lo que siento y para escribir mejor lo hago en un fardo. Yo no le canto al perfumado nardo ni al constelado azul del firmamento. Yo busco en el suburbio sentimiento a cantarle a una flor. Le canto al cardo. Y porque embroco la emoción que emana del suburbio tristón, de la bacana, del tango candombero y cadencioso, surge a torrentes la mistonga musa. Es que yo tengo un alma rantifusa bajo esta pinta de bacán lustroso. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Si tuviéramos que buscar un título para establecer la sensibilidad humana, quizá el mejor ejemplo es aquel que a nosotros nos lleva y nos moviliza a la compasión. El ser humano tiene compasión de los animales, compasión muchas veces de los que sufren a distancia, pero pocas veces, en esa instalación del análisis, se pone a pensar por qué algunos hechos producen un sentido de vibración tan especial. Miren, de lo único que podemos estar seguros es que nos morimos y no nos llevamos nada de la tierra, y entonces es fácil interpretar quiénes son los que viven errados. Todos nacemos, nos reproducimos y morimos. Sin embargo, hay una minoría que no se muere, que se instala en el sitial de la inmortalidad. Y la inmortalidad es, por parte del mortal, nosotros, el no aceptar que esa persona ya no esté, porque la precisamos, porque la necesitamos, porque justamente esa vibración, por su sensibilidad humana, nos hace desear que estuviera aunque no esté. Y nos motiva, nos pone y nos predispone en situaciones tan distintas que a veces no comprendemos que no pertenece a la realidad. Diría algún filósofo, y en definitiva, ¿qué es la realidad? Sino la única verdad, repitiendo el pensamiento de los griegos. Y si la realidad es la única verdad, la realidad argentina de hoy nos lleva a que por esa necesidad casi antropológica tengamos que detenernos, agarrarnos firmemente de alguna cosa que nos haga sentir más felices de lo triste de las condiciones de vida generales que tenemos los argentinos, porque no supimos, porque no queremos o porque no podemos darnos el lugar que nos corresponde en esta determinación del ciclo humano. Todos nos vamos a morir. Y entonces, cuando todos nos vamos a morir, aquellos que viven de la angurria, aquellos que acaparan creyendo que se lo llevan, ni siquiera se han detenido a pensar. Todo eso quedará y después se pelearán los sucesivos que vayan a buscar lo que le corresponde de aquello que ellos cultivaron, a lo mejor sacrificando la vida de otros por ese concepto tan esquivo del capitalismo de que cuanto más se tiene, más se vale. Cuando apareció Perón con su idea de que el ser humano era el protagonista esencial de la historia y no los bienes que pudiera alcanzar él mismo, instaló una doctrina fundamentalmente espiritual. Para decir de Ortega y Gasset, argentinos a las cosas, Perón instaló al hombre argentino, que estaba en procura de ganarse el sustento diario en el preperonismo, que vivía marginado, diciéndole, espere, que usted vale por lo que es, no por los bienes materiales que pueda conseguir. Nosotros le vamos a dar las herramientas, porque gobernar, decía el mejor presidente de la historia, gobernar es crear trabajo. Y entonces, creando trabajo, le devolvía a ese marginal la dignidad. Miren ustedes, llegamos, nacemos, nos reproducimos, nos morimos. Y podemos vivir dignamente o indignamente. En ese ciclo de poder vivir de una forma o de la otra, están aquellos que ponen al pueblo mayoritariamente bajo el sufrimiento porque creen que la avaricia, la codicia y el amarretismo de acumular los hace más poderosos. Y no se dan cuenta que es al revés, que cuanto más tienen, peor le va, porque tienen mucho para comprar voluntades, pero tienen poco en la felicidad, porque ese mismo amarretismo capitalista los lleva a creer que tienen todos los días que salir a buscar algo más de lo que tienen. Enfrente está el otro, don nadie, el desconocido, el hombre común, el que se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar y no le alcanza, pero lo hace igual, que tiene como única metodología las cosas más simples de la vida. Poder comer, si tiene algún gusto de ir a un partido de fútbol, o a lo mejor si le gusta ir al cine, y que no tiene muchas más aspiraciones que sus hijos puedan estudiar para estar un poquito mejor que él. Es mayoritariamente el habitante, no de la Argentina, sino del mundo. Y en el mundo, el 25% de la sociedad universal consume el 75% del PBI. Y el 75% de los humanos nos arreglamos con el otro 25%. Claro, y aquí empieza entonces a pergeniarse porque se ubica en algún sitial al inmortal. San Martín porque libertó América, Rosas porque le dio un sentido federal a la pelea, Perón porque nos hizo felices, para quienes pensamos de esa manera. Los que piensan de otra forma tendrán otros puntos de coincidencias para tratar de que no se le mueran sus personajes. Por eso la historia liberal se trata de que no se mueran aquellos que ni siquiera merecen ser recordados, porque los tienen como adalid de una lucha insólita e increíble. La lucha de la angurria capitalista. Esa angurria capitalista ha hecho una injusticia social prolongada en el universo que no la han resuelto ni los que tiran de la izquierda ni los que tiran de la derecha. Y de pronto apareció un hombre que dijo, distante de uno como de otro de los sistemas, porque nosotros creemos que el hombre debe ser protagonista esencial, no solo ideológico, no solo filosóficamente, sino materialmente, humanamente. Porque el hombre es materia y espíritu, el hombre es mitad y mitad. Claro, los que adscriben a la teoría materialista no creen en esto, los capitalistas creen en que el capital es todo, casi son ateos materialistas, y entonces nos encontramos con un mundo reducido, algunos que pelean por una cosa que no puede regresar, otros que pelean para profundizar lo que tienen, y en el medio una gran sociedad aturdida. Esa sociedad que sabe que la mortaja no tiene bolsillos, que uno no se lleva nada al más allá, y que mejor es compartir. Y que cuando nosotros decimos que la gente se muere en situación de calle, y pasamos de largo y esquivamos al que está en el piso, cuando la insensibilidad empieza a ser mayoría en una sociedad que se autodefiende pensando nada más que en sí mismo, ese egoísmo termina destruyendo a la comunidad. Y esa comunidad se desorden, ese anarquismo, hace que cada quien crea que se puede salvar solo. Cuando Perón se dio cuenta de esto, habló de la comunidad organizada. Y entonces un 26 de julio, cuando uno sabe que murió Evita, dice, no, Evita no murió. Evita está viva. Evita es una bandera revolucionaria que uno levanta cada vez que ve una injusticia. Y aquella frase, como bien quedó aclarada, que no es de ella, pero que la repetimos, devolveré y seré millones, da la impresión y la sensación de ser un látigo de venganza para decir, quiero volver a lo que tenía, quiero ser feliz otra vez. ¿Y cómo hago? Si no me comprometo, si no lo busco, si no profundizo la unidad. Aquellos dirigentes políticos que creen que esto que hoy ocurre no sirve y que hace infeliz al pueblo y no son capaces de unirse para debatir cómo se puede cambiar esto, van a ser inexorablemente juzgados por la historia como partícipe necesario de la infelicidad del pueblo argentino. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. 7 de la mañana, 24 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese qué interesante lo que termina de decir. Porque, de alguna manera, como yo siempre digo, estos insaciables nunca se conforman. Porque lo único que hacen es delinquir. Fíjese cómo los delincuentes que estuvieron anteriormente, ¿qué hicieron? También, derroche, sin darle importancia al país, a una sociedad, que eso es lo que tienen que hacer. Como usted acaba de decir, Perón gobernó. Yo también reconozco, y es el único hombre que admiro, como tanto a su señora esposa, que hoy es el aniversario. Fíjese que esta mujer, volviendo a esta delirante, que todavía anda, pretendía tener 100 hombres para que la custodien. Pedía 100 hombres. ¿Para qué? ¿No le alcanzaba con dos, como con dos hombres nada más? Ahora ella tiene 46, incluyendo el amante, que es su jefe de seguridad, que es homónimo en nombre con su colaborador, Diego Carbone se llama. Fíjese hasta dónde llegaba el delirio de esa mujer, que estaban pensando cambiarle el nombre a la avenida más grande, la más larga que tiene el país. Se imaginará cuál, qué avenida es y qué nombre le iban a poner. Néstor Kirchner, me refiero a la avenida de Rivadavia. ¿Hasta dónde llegaba el delirio de estos delincuentes? Bueno, los saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel. ¿Quién es? Te habla Juan de Floresta. Mira, ayer viendo la televisión hablaban de esa clínica en la provincia, de esos médicos que no eran médicos. Y hablaban como que era un caso muy... Vos te referís a los médicos de Cañuelas, sí. Después, dentro de un rato vamos a hablar con alguien del SICOP, si podemos. Porque... Y vos sabés que hace más o menos un poco más de 10 años, en la clínica Otamendi Miroli, había un jefe de neumología de la sangre, que era el jefe. Y sabés que descubrieron que no era médico el tipo. Bueno, en esos casos hay muchos, pero además de que no se toman controles, pero además de que no se toma la seguridad para verificar las cosas. ¿Sabes por qué pasan estas cosas? Porque la mayoría de los médicos argentinos no quieren ir al sistema público porque pagan mal, porque no les alcanza lo que paga. Ahora resulta que en Cayola estaban ganando 114 mil pesos. ¿Qué me parece? Yo no entiendo muy bien cómo es, ¿no? Por eso, y si lo ganan ellos, lo podían haber ganado otros, que eran médicos. ¿Te parece a vos que ese puede ser el sueldo de lo que cobraron? No sé, la verdad, ellos dicen que ellos cobraban eso porque hacían mucha guardia, qué sé yo. Pero yo voy, que yo me estoy remitiendo a años, muchos años atrás, pero no hay controles acá, en las clínicas, en los hospitales. Quiere decir que voy yo, tiro un documento y digo que soy médico, y se acabó, soy médico. Bueno, ahí habían falsificado, le habían robado la identidad a otro brasileño. Ahora le voy a contar a la gente porque a lo mejor no sabe de qué estamos hablando. Te saludo. Bueno, un abrazo, Miguel Ángel. Sí, ¿quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Recién dijiste que tenías 9 años cuando... En realidad tenía 8 años, iba a cumplir 8 años, me doy cuenta que si no, me estoy haciendo más viejo de lo que soy. Y yo tenía 7, te quiero decir, la alegría de los niños de esa edad. Evita, allá a mi pueblo lejano de Misiones mandaba juguete, no te olvidas más la alegría que nos daba Evita cuando nos regalaba juguete. Qué amor, qué realista que es la alegría de los niños de tener un juguete cuyos padres no lo pueden comprar muchas veces. Bueno, hoy es el día de los abuelos maternos de nuestro Señor Jesucristo. Claro, hoy por eso hoy a nivel mundial se considera el día de los abuelos, ¿no? Ah, no sabía. Sí, sí. No sabía. Abuelo materno. Sí, Santa Ana y San Joaquín eran los padres de la Santísima Virgen María. Abuelo materno de nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bueno, esto, Dios lo bendiga a Miguel, que siga con el mejor programa de la mañana, transmitiendo la verdad profunda, real, religiosa, política, social. Dios te bendiga, hermano, y a todos los oyentes. Adiós. Bueno, en el hospital de Cañuelas atendían dos supuestos médicos que no eran médicos, y a partir del descubrimiento de este caso, en el hospital doctor Ángel Marcetti, los contratos empezaron a revisarse y aparecieron 4 especialistas también que fueron dados de baja por supuestas irregularidades. Un trámite casi fortuito, digamos, que ocurrió en el hospital de Cañuelas, sacó a la luz una sorprendente trama de 2 brasileños que se hicieron pasar por médicos y le robaron la identidad a médicos de Brasil, que cumplían funciones allí y no tenían título profesional, y le habían robado la identidad a ex compañeros de estudio de la Universidad de Medicina de Brasil. El trámite fortuito puso sobre escena y sacó a la luz la trama de 2 médicos brasileños que cumplían funciones. Ningún título tenían. Según señaló Diana Barcia, administradora del hospital, El caso se empezó a aclarar cuando un doctor solicitó una licencia por matrimonio en abril y había regresado a trabajar en agosto del 2017. Fue allí cuando constataron que en la copia del acta del matrimonio del nombrado aparecía adulterado. Entonces, le pedimos los originales y todos los papeles correspondientes, pero no vino más. Ahí se hizo una denuncia penal, explicó, y así se descubrió que el hombre cuyo nombre real es Felipe Nori no tenía título y estaba utilizando la matrícula y el DNI de un diplomado de médico en Brasil que se llama João Peixoto dos Santos Neto, quien fue compañero en la universidad. Al salir a la luz la causa, un medio local de Cañuelas halló otra médica del mismo establecimiento, Sonia Bambuki Galvao, así se llamaba en realidad, pero el nombre real es Taisa Suárez Costa, y había seguido los mismos pasos que su compañero, usurpando la identidad de una médica de Brasil. Los dos truchos brasileros, tanto ella como el hombre, cobraban un sueldo de alrededor de 144 mil pesos mensuales. La verdad es que no sé cómo cobraban tanto. El descubrimiento llevó a que el hospital verificara la documentación de todo su personal y hallara otros 4 contratos dudosos que fueron dados de baja inmediatamente. No podemos decir que es el mismo caso, pero pedimos a la Fiscalía que los investigue. Son 4 médicos que no presentaron la certificación del Colegio de Médicos del Distrito 3 de Morón. Desde que se conoció esta información y de acuerdo a la concejal que presentó la denuncia, una situación muy rara se está viviendo en Cañuela con los médicos truchos en un hospital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 33 minutos pasaron de las 7, 11 grados 5. Mermó la lluvia por momentos, pero en otros lugares está lloviendo con intensidad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Habla Sergio de Morón. Quería preguntarle, el señor que siempre habla de los Kirchner de manera tan despectiva, ¿tiene alguna prueba como para decir delincuente? O sea, ¿no sería mejor que vaya a la justicia si tiene pruebas y presente? O sea, porque también sería bueno que si los Kirchner, darle la oportunidad a los Kirchner de que se defiendan, porque yo puedo decir de Renzis, es esto, es bueno, es malo. Y de Renzi por ahí tiene, no coincide, puede no coincidir conmigo y decirme, bueno, Sergio, si vos me decís delincuente, yo te puedo querellar. No sé, me parece que es muy cobarde lo que hace este señor. Me hace acordar a Macri cuando decía, antes de asumir, ah, esto es fácil, esto es así, y a la hora de la verdad no hacen absolutamente nada. Que tenga buen día, Miguel. Adiós. ¿Quién está? Hola. Alberto de Morón, buen día. Dejando de lado las cuestiones jurídicas, penales, del gobierno anterior y las acusaciones, que ya van a dar resultado cuando llegue el momento, el gobierno anterior no postuló de peronismo, sino postuló de izquierdismo, y un verdadero peronismo, si no es equidistante, como dice usted, no está en la misma distancia en el medio de la derecha y de la izquierda, no es peronismo, no es patriotismo, es cualquier cosa. Si se pone del lado de la derecha como Menem, es conservadurismo. Y si se pone del lado de la izquierda como el cristinismo, es socialismo. Entonces el socialismo está condenado por la Iglesia y está condenado por la democracia. Entonces seamos peronistas de verdad y pongámonos en el medio, en la equidistancia. Gracias, señor. ¿Quién es? Hola, buen día, ¿de Rensis? Hola. Hable. Hola. Hola. Hable, hable. Ah, mi nombre es Pedro y quisiera recordar la última frase que se le atribuye a Saddam Hussein. Combatan al enemigo sin odio. Nada más. Adiós. ¿Quién es? Ahí está. Hola, buen día. Hable. Sí, buen día, Norma del Tigre. Hola. Hable, señora. Sí, señor, soy Norma del Tigre. ¿Qué dijo el general Perón? Los peronistas somos como gatos, pensamos distinto pero después estamos siempre unidos. Y la bandera de los pobres, María de Baluarte de Perón, volveré a ser de millones, está el movimiento Evita, la Cámpora. Basta de ensuciar al glorioso peronismo. Buenos días, Norma del Tigre. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién es? Augusto, buen día. Escúcheme, ¿a usted le parece que el gobierno del kirchnerismo fue socialismo? Ojalá hubiera sido peronismo, digamos, original. Ojalá se hubieran animado, tal vez no tuvieron la fuerza para nacionalizar la banca, el comercio exterior. ¿Cómo se puede decir tantas estupideces? ¿Qué tuvo de izquierdismo y de socialismo el gobierno de Cristina? Apenas llegó a arrimar el bochín a un poco de peronismo cuando nacionalizaron YPF, que ahora lo quieren volver a entregar. ¿Qué? ¿Se puede decir tantas pelotudeces, gente mayor, que se supone que tienen experiencia en la política? Se dice alegremente cualquier pavada. ¿Qué tuvo de socialismo el kirchnerismo y de izquierdismo? Apenas arrimó el bochín a lo que es una política, digamos, de nacionalismo revolucionario, que es animarse a nacionalizar algunas cosas. No llegó a animarse a sacarle a Edesur y a Edenor, por ejemplo, las concesiones, y sigue haciendo desastre, siguen cobrando cada vez más y no hacen ninguna inversión. Hay que tener un poco de criterio para opinar, porque si no somos una manga de tarados que hablamos por hablar. Los saludo. Bueno, esto me da pie para que ustedes se den cuenta por qué los dirigentes no pueden entender que es imprescindible la unidad. Porque no nacen de un repollo, son consecuencia de la sociedad que habitamos y vivimos y formamos. Si ustedes analizan todos los llamados que se sucedieron, no hubo uno solo que hablara de la construcción de algo que signifique la unidad de concepción para la unidad de acción. Y entonces, todos los que han hablado, los que piensan de una manera o de la otra, son absolutamente, absolutamente corresponsables. Todos, ¿eh? Yo no me excluyo, todos. Somos corresponsables de la fragmentación nacional y favorecemos a las minorías que con el voto, esas minorías se transforman en mayorías relativas y entonces llegan con el voto cuando antes tenían que llegar con las armas. Me parece que no terminan de entender nada la sociedad argentina. Y como no entiende nada, los dirigentes que reflejan a la sociedad tampoco entienden nada. Y entonces nos van como nos van. 7:39, los teléfonos están abiertos. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, Juan de... ¿Hola? ¿Quién? Juan de Devoto. Sí. Era para decirle que la doctrina es justicialista, el partido es peronista. Así que justicialista puede ser cualquiera que respete la doctrina justicialista. Así está claro, el peronismo es peronismo. Pero la doctrina fue justicialista que recopiló todo lo bueno de la justicia social. No, chao, porque, señor. Porque hay mucha confusión con eso. Gracias. ¿Quién es? Hola. Habla Juan de Berazategui, Merángel. El dictador gobernador de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, se le cayó la mentira cargada de odio sobre la extraordinaria obra de Milagros Salas en Jujuy. C5N con un dron mostró la ciudad construida por Milagros Salas y que el odio quiso ocultar. La mentira la mantiene en presa política. Gracias, ¿eh? ¿Quién es? Hola, buen día, Miguel. Buen día. ¿Quién es? Mario, de Caballito. Sí, soy yo. Vos hablas de la fragmentación, ¿no es así? Pero la fragmentación empieza individualmente. Te leo cortito y al pie. La actividad cognitiva del ser humano, extendida tanto sobre los objetos físicamente definibles, sobre las actividades que hacen a la armonización de la intimidad, ha tenido como consecuencia la cultura, que permitió al hombre una evolución coherente. El activismo a nivel intelectivo dinamiza no solo la imaginación creativa, sino también la esfera de la irracionalidad. Y este imprime un carácter acelerado de las emociones. Entonces hay afectos de odio, ira, envidia, todo eso. No poseídas nos inquietan y poseídas también. Los psicólogos saben que una de las principales fuentes de la neurosis es la inflación del yo, o sea, el amor propio. Cada vez hay urgencia para ganar más. El núcleo central del activismo es la neomanía, atracción de lo nuevo, obsesión por el cambio. Eso es lo que manejó este partido que está gobernando, ¿no? La ansiedad combinada por la invasión de tensiones es campo propicio para el desarrollo de las emociones negativas. Y el individuo más sumergido en la atmósfera de las desviaciones disfuncionales, ¿qué sufre? Una parcial inmovilidad mental, ya que toda inflación emocional entumece los procesos del entendimiento y aletarga la capacidad de evaluación axiológica, o sea, no sabe pensar. Y el vértigo de estos cambios, que trae irritabilidad, agresividad, intolerancia, y facilita además los estados depresivos. La irrealización de sus intimidades los lleva a refugiarse en una vida en la cual el enticimiento de la ideación, o sea, no se le escapa el terreno de las ideas. Y la inmovilización de la imaginación creativa los exime del deber de decidir sobre sí mismo. Espera, Mario, todo eso ya que están fragmentado. ¿Dónde lo sacas? Eso es un trabajo que yo empecé a hacer. Tengo el boceto, yo estoy estudiando abogacía, estoy en quinto, y lo hice para una cátedra, y bueno, me fue bastante bien. Espera, ¿una cátedra de qué? Semiología. ¿Qué? ¿Por? ¿Qué era la cátedra? ¿Cómo? ¿La cátedra de qué era? Semiología. Ajá. Bueno, y vos sabés que cuando uno se pone a hacer... Este es un trabajo, sociología, del derecho, yo lo hice, pero todos estos conceptos vienen... Yo lo empecé a buscar y son todos libros que vienen del año 60. Pero perdóname, pero ojo, sería... Esto algo ya es viejo acá en este país. Mario, sería algo así como sociología del derecho, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno, o introducción al derecho, no sé. Ahora, todo esto tiene que ver con un precepto, si lo profundiza, filosófico. O sea, es un debate filosófico de ideas, que según el autor puedes conseguir el pensamiento y según el pensamiento puedes reflexionar. No, acá de desembocar en lo que llaman ideologías. Claro, sí, te puede servir como ideología. Ahora, la pregunta es, esta fragmentación, claro que es individual, porque el hombre masa no existe, existe el hombre como tal. Ahora, No. Ahí tenemos espera. No. El hombre masa se produce. No, el hombre masa. Los medios dominantes tienen dos formas. Espera. El hombre masa. Pero comprende no esto. El hombre masa. Yo fragmento el cerebro, Mario, químicamente con la droga. Y Mario, yo fragmento el cerebro intelectualmente también. No, está bien, hay pero dos formas de romperle el poder axiomático al hombre. Pero eso es un degeneramiento. Eso es un degeneramiento del individualismo. Yo te estoy hablando de otra cosa. Te digo, el hombre masa, como tal, no nace. El hombre nace individual y después se transforma a través de la sociedad en el hombre masa o no. Ahora, el hombre que se destaca, que tiene virtudes para sobresalir, termina siendo, entre comillas, el conductor de esa sociedad del hombre masa. Ahora, ¿por qué Perón habla de la comunidad organizada? Para darle a cada quien, a cada individuo, dice concretamente, el yo interior para el nosotros colectivo. Es decir, cada quien en función de nosotros colectivo, porque nadie vive solo. Entonces, aquel que dice, a mí me va bien, no me importa cómo le va a los demás. Cuando sale a la calle, lo matan para robarle. O sea, la inseguridad la instala. Sí, pero eso son ya las consecuencias. Por ejemplo, Perón, cuando tiene en el congreso que organiza, está hablando y dice, comencemos, nosotros nacemos en filosofía de Grecia, gran verdad. Y dice, volvamos a cero. Por eso, esos tipos, estos filósofos que andan volando por el aire, no nos dicen nada. Volvamos a las raíces. ¿Y vos sabés cuáles son las raíces? Mira, él les explica, él dice de dónde venimos. No, no las explica, dice que volvamos a las raíces. Entonces, hagamos un nuevo camino sólido, Mario, porque cuando uno está perdido... Pero pará, Mario, pará, él las explica, él dice, venimos del pensamiento de los griegos, sí, del derecho romano y de la fe de los cristianos. De ahí venimos, dice él, y va en contra de aquel proyecto judeocristiano que instalaron. ¿Va en contra de qué? Del proyecto judeocristiano que instaló el resto. No. Él está hablando de la desviación. No es lo que se instaló el judío. No, él dice de dónde venimos. Dice venimos del pensamiento de los griegos, de la fe. Judío, espera. No. Él dice otra cosa. Mira, yo te voy a buscar el discurso. Lee la comunidad organizada. Vamos a nuestras raíces. Lee la comunidad organizada, léela. Pero nadie habla de cuáles son las raíces. ¿Sabes cuáles son las raíces? Sí, las da. No, las raíces nuestras son en la historia, la tradición, la poesía, la cultura nuestra. ¿Vos estás hablando la de religión? ¿Vos estás hablando de la Argentina? Religión. Acá estamos hablando todo el tiempo de soluciones políticas. Y la política está inmoralizada. Y siendo inmoralizada la política, tenemos que buscar soluciones que estén arriba de la política y son soluciones morales. Mario, te agradezco la charla y cuando te reciba, invítame que yo voy. No, y te digo otra, que el primero que habla, yo también lo tengo, lo separé a este, pero como hablaste de fragmentación, me fui a otro tema. El primero que habla de la separación, porque los griegos cuando tienen su desarrollo, está lo indeterminado para uno, el fuego para Heráclito, el amor para Parménides, para Tales, el agua... Y entonces el primero que habla de mente y materia, de espíritu y materia, es Sócrates. Sí. Y después lo sigue Platón y lo confirma Aristóteles. Y pero Aristóteles, el primero que habla de espíritu es Sócrates. Mira, 500 años antes de Cristo. Mira, yo creo que de Tales de Mileto hasta San Agustín hay para pasar por todos y vas a encontrar en cada quien un aporte, y justamente... No, pero te estoy hablando del primero que habla de espíritu. Está bien, pero te quiero decir que justamente vamos a caer en que tenemos que remontarnos a los griegos. Bueno, te saludo, la seguimos otro Listo, día. Listo, chao. Chao, chao. ¿Quién es? Miguel. ¿Quién es? Sí, buen día, Víctor de Núñez. ¿Qué tal? Yo, sabe que no soy simpático. Me pregunto, ¿escucharemos su editorial, Miguel? Me lo pregunto todos los días. Y, no, yo creo que no. Claro. Bueno, Miguel, mire, en mi vida hay días que son especiales, hoy es uno de ellos. Perdón, se oye, pero no se escucha. Y recién me parecía magistral lo que decía el compañero, pero no lo escuchaba usted, quería imponer su idea. Bueno, yo le quería decir cosas muy simples, en mi vida hay días especiales, hoy es uno de ellos. Le podría sumar el 25 de mayo, 9 de julio, espere que me paro, el 20 de noviembre. Mire, gracias a usted, Miguel, con aquello del piripipí, trato de no discutir más lo que creo que... Esto es por ahí es un acto de soberbia, porque iba a decir que creo que no discuto más cosas pequeñas como si fuese el dueño de la verdad y sé que eso... como si supiese las que son las cosas grandes, pero mire... No, pero lo que no le podemos pedir a los dirigentes es lo que nosotros no somos, porque ellos son producto de la sociedad que entiende. Pero ese es todo el tema... Cuando Perón habla de la comunidad organizada, habla de ello, Miguel. Mire, yo tengo en mi cabeza una sola prioridad, que es la unidad, sobre la base de tres premisas, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y el resto me parece destinar materia gris y a la pérdida. Miguel, lo voy a decir cada vez que pueda entrar, que cuesta entrar. Es que la sensación que tenemos, por ejemplo, en este tipo de programas, es que uno se abre para que la gente aporte, por lo general se suele ocurrir que alguien aporta algo, pero me da la sensación que, contrariamente a querernos escuchar, hay muchísima gente, por supuesto, que nos llama y escucha, y eso es muy valorable, pero contrariamente a querernos escuchar, el que llama quiere escucharse a sí mismo, en su afirmación, y es como que está tan convencido de lo que dice que quiere convencer a los demás, y no se trata de convencer a nadie, sino de ver si entre todos somos capaces de darnos cuenta que así como va la sociedad, es imposible cambiar la realidad. ¿Sabe cómo se construye un proyecto alternativo? Con diferentes opiniones, con base... Pues si pensamos todos iguales, estaríamos viviendo una idea diferente. Que la claro, que... y si el individualismo pase parte de eso, de no escucharnos, de no juntarnos, Miguel, cada vez que pueda entrar voy a ser monotemático. Yo pido la unidad sobre, lo vuelvo a repetir, sobre la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Gracias, Miguel. Hoy por ahí nos vemos. Un abrazo. ¿Quién es? Juan Silvia. Baje la radio que se acopla. ¿Quién es? Le habla Silvia de Seiza. Sí, señora. Sí, yo lo que quería opinar, que el señor anterior a este señor dijo que no se ocupaba más de las cosas pequeñas. Bien que se han ocupado de cosas pequeñas cuando a la señora Eva Perón no pudo realizarse en su totalidad como hubiera querido para poderse brindar más al pueblo. Y sí, hubo gente que se ocupó en cosas pequeñas, de cosas pequeñas. Yo lo único que digo es que tenemos que bregar, porque los hombres, desde que el mundo es mundo, tuvieron como más acceso a la ley y a gestarla, ¿no es cierto? Bueno, a mí me gustaría lo mismo para las mujeres, pero las mujeres no hay que olvidarse que tenemos un plus más. En este sentido, que somos madre, más intuición, más esto, más el otro, más aquello. Pero que no nos abusemos nosotras mismas de querer llevar un hogar adelante, hijos adelante, solamente con la intuición, con el afecto, el cariño. Tenemos que profesionalizarnos también nosotras. A eso me gustaría que llegue la nación argentina, que la mujer se instruya totalmente y después no va a tener que andar haciendo marchas para que la respeten. Se va a hacer respetar desde que nació, pero tenemos que aprender a respetar, y eso nos enseñan nuestros padres y nuestras escuelas. Tenemos que respetar a los maestros desde ya, a todas las instituciones, y que nos respeten. La saludo, nada más que eso, señor. Chau. Hablando de los maestros, es muy probable que no comiencen las clases después de las vacaciones de invierno, ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en la provincia de Buenos Aires. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. 7:52, 11 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El día está no tan frío, pero sí como húmedo y lluvioso en la capital de la República Argentina, con distintas temperaturas en todo el mundo. Una emoción, me acerco hoy a la clausura del Congreso de la Confederación de Empleados de Comercio. Y digo con profunda emoción, porque no solo venimos a festejar los puntos de todos los hombres del trabajo que se reúnen en pro del sindicalismo argentino, sino también a festejar la conquista de un convenio que tan largamente era esperado por la masa y que injustamente se le estaba retardando en sus aspiraciones al gremio laborioso de la Confederación de Empleados de Comercio. Los empleados de comercio reunidos frente a la Secretaría de Trabajo y en este recinto ante los señores delegados, les dije que ponía toda mi voluntad y mi corazón para que esto llegase a feliz término. A últimas horas de la noche, en vista de que no se podía arreglar, teníamos la última puerta, la puerta donde en esta Secretaría de Trabajo se abrió la luz para la masa trabajadora. Eva Perón, con los trabajadores de comercio, con los empleados de comercio, en cada uno de los gremios que visitaba, Evita le instalaba los derechos que tenían que conseguir y que debían y que podían conseguir. Y ese día, José María Freire, en el Congreso de Empleados de Comercio en 1948, hacía la presentación de Evita, que habló durante 11 minutos a todos los empleados de comercio que necesitaban buscar lo que se llamó el sábado inglés, es decir, trabajar nada más que medio día del sábado y después, por supuesto, si trabajaban el resto, que se lo pagara como extra, como correspondía. 7:55.

se producirá un eclipse de luna total que será el más importante del siglo XXI. En la hora 8 en el territorio argentino, 11 grados 5 la temperatura en la ciudad. En el centro de Buenos Aires, ustedes van a ver circular tractores de los productores, pequeños productores, que hoy hacen un tractorazo para pedir ser atendidos. También a las 3:30 marchan los organismos de derechos humanos a la plaza para pedir que no se aplique, en la Plaza de Mayo lo van a hacer, el decreto presidencial con relación a las Fuerzas Armadas en la frontera y prefectura y gendarmería en el Estado Nacional. El déficit comercial de junio fue el más bajo del año por la caída de las importaciones. Ya ni siquiera hay para importar. El saldo del mes fue de 382 millones en lo que va del año. Ya se acumulan de estos seis meses 5.100 millones en contra. Es decir, tenemos un déficit en seis meses de un promedio de 1.000 millones mensuales, que exportamos menos de lo que gastamos en importaciones, y la balanza total supera en contra los 10.000 millones de dólares por primera vez en la historia argentina. Un minuto pasa de la hora 8. No se sabe si sigue el tiempo así, si se suspenderán los partidos de fútbol organizados por las Copas Internacionales y Argentina, que se tengan que jugar con condiciones climáticas como esta. Se resolverá en cada caso. El vicegobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, instó a que los patagónicos alcen las voces porque Macri pretende recortar los subsidios a la Patagonia y dejarlos a merced de una inflación y de precios que son diferentes al resto del país. Por la desaceleración económica, el empleo registrado en mayo retrocedió a los niveles de octubre. En mayo se perdieron 17.000 puestos de trabajo. El gobierno de los globos en la campaña había prometido más trabajo. De lo que va de la gestión de Macri y el equipo de Cambiemos, cada vez más gente pierde su labor. Una orden interna de Cristina le prohibió a los kirchneristas de la Mesa Chica hablar en contra del PJ. Tres minutos pasan de las 8 de la mañana. Graciela Camaño, que se encuentra en los Estados Unidos, hizo llegar un pedido a la gente del Frente Renovador de insistir en la unidad. La página deportiva con Enrique Kepa. Si el tiempo lo permite, hoy van a desarrollarse dos partidos de la Copa Argentina. Uno que se jugó en el día de ayer, lo que se estaba jugando y se suspendió al final del primer tiempo, es el que estaban disputando en cancha de Temperley, con arbitraje de Julio Barraza, Huracán y Victoriano Arenas. Estaba ganando el Globito 1-0 con gol señalado por Andrés Chávez de penal a los 16 minutos del primer tiempo, que se completó, pero por la intensa lluvia no se pudo disputar el segundo periodo. Se va a reanudar, si el tiempo lo permite, insistimos, en dos tiempos de 23 y 22 minutos respectivamente. El otro encuentro que está designado para disputarse hoy es el que van a jugar en cancha Deportivo Morón, 21-10, arbitraje de Diego Ceballos, Patronato de Paraná y San Martín de Tucumán. El conjunto entrerriano con Bertoli, Lucas Ceballos, Vera, Andrade y Uribarri, Esperduti, Lemos, Pablo Ledesma y Garrido, Rollón y Facundo Barceló, dirigidos técnicamente por Juan Pablo Pumpido. En San Martín de Tucumán va a formar con Arce, Albín, Acevedo, Moreira y Martínez, Altuna, Marcos Figueroa, Jiménez y Tino Costa, Matías García y Claudio Bieler, todos dirigidos por Darío Folestelo. Ayer volvió a las prácticas el tricampeón del básquetbol argentino de la Liga Nacional, me refiero a San Lorenzo de Almagro, en el Polideportivo de Boedo y bajo las órdenes del entrenador Gonzalo García y del preparador físico Nicolás Bastarrica. Lo hizo en su totalidad el plantel azulgrana. recibidos por el manager del equipo, Pablo D'Angelo, y el presidente primero de la institución, Marcelo Tinelli. Entre los presentes estuvieron los tres refuerzos para la próxima temporada. Ellos son Jerome Menise, Tyrone Curnell y Donald Sims, todos los extranjeros que va a tener el Azulgrana este año. Además, hay que recordar que Sinclón tendrá una gira previa a la competencia oficial en Bahamas, donde va a enfrentar a la Universidad de Kentucky, histórico elenco del básquet universitario de los Estados Unidos. En tanto, en boxeo, y tras ser noqueado dos veces por el salteño César Barrio Nuevo, vuelve a la actividad el Walter santacruceño Andrés Verón. Será el próximo 31 de agosto en Concordia, Entre Ríos, enfrentando al Río Negrino, radicado en La Matanza, Luis Tejerina, en un combate pactado a 10 asaltos. En la misma velada y en el semifondo, la entrerriana Débora Dionisius defenderá su corona mundial supermosca de la Federación Internacional de Boxeo ante la necochense Jorgelina Guanini. Escándalo en la entrega soberana de territorio argentino a los extranjeros. El Comando Sur norteamericano construirá un edificio, evalúa invertir 2 millones de dólares, que va a ser utilizado, dicen ellos, por defensa civil. Los diputados están preocupados y algunos empiezan a darse cuenta que es una instalación militar del Comando Sur Yanqui. A 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Neuquén y a la vista de todos, se va a levantar una construcción que desde hace meses se convirtió en el eje de una polémica, la base de ayuda humanitaria que financiará íntegramente Estados Unidos a través del Comando Sur norteamericano. Un organismo del que depende el Departamento de Defensa de Estados Unidos y donde el comienzo de los trabajos es inminente a la ruta del petróleo, es decir, igual que los chinos que tienen una base cedida por el gobierno anterior en Neuquén, los yanquis le pidieron igualdad de trato a Macri y se la otorgó. Los extranjeros se quedan, sin que los argentinos nos demos cuenta, controlando todas las vías del agua potable, del petróleo y de Vaca Muerta, y nosotros miramos para otro lado y seguimos discutiendo la interna. 8 de la mañana, 7 minutos, 12 grados la temperatura con lluvia. Un día como hoy en Cuba fracasa el movimiento, pero era el comienzo de la revolución de los castristas en contra de Batista. En 1890 en Buenos Aires había estallado la revolución del parque dirigida por Leandro Nicéforo Alén contra el presidente Miguel Juárez Serenman. El mismo día, pero de 1953, Fidel Castro ataca Santiago de Cuba lanzando oficialmente la revolución que iba a triunfar 6 años después. 12 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ayer en el Mundial de Hockey sobre Hierba perdieron las Leonas 3-2 con Alemania. Las chicas argentinas, que tuvieron 3 penales para definir, no pudieron ante la férrea defensa alemana, que jugó el contragolpe, y en un partido que iniciaron los alemanes ganando, que igualó a Argentina con un córner corto. Después, cuando tuvieron 3 córner cortos a favor sobre el final, no pudieron, y las alemanas vencieron a las argentinas por 3-2. Con esta noticia cerramos la información desde Buenos Aires para el mundo. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Bueno, las letes ayer 400 millones a 182 días, así que seguimos pidiendo y seguimos en el invento de la bicicleta. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Bueno, sí, primero, esta aparente calma o esta imagen de calma que se quiere vender es totalmente transitoria y además aguantada en forma artificial, porque no nos olvidemos lo siguiente: todo lo que el gobierno está haciendo en este momento lo está haciendo con dinero prestado del Fondo Monetario. Entonces, mostrar o no cualquier resultado de aguante del tipo de cambio, porque le estamos vendiendo dólares a la gente, o a los, más que a la gente, porque en realidad aclaremos esto, La corrida es del dólar mayorista fundamentalmente, lo que se llama después el chiquitaje, es decir, la gente que masivamente concurre a bancos, casas de cambio a comprar dólares, es un segundo paso y una menor proporción. Yo no sé si me equivoco en las cifras, aparte no hay cifras oficiales claras al respecto, ¿no? Que algo así como del total de dólares que se venden en la plaza, el 95%, 90-95% corresponden a operaciones mayoristas, es decir, a liquidaciones de exportaciones y sobre todo a movimientos financieros. Y solo el 5% corresponde a movimientos de la gente en general. Mira, fíjate cómo estará la economía, que ha bajado incluso el déficit de la balanza, porque ya ni siquiera hay plata para importación. Bueno, es claro, ahí viene el caso, el tema que lo quería comentar, y otra cosa importante del Banco Central que no se me quería pasar, pero sí, respondiendo a eso, es público, notorio, flagrante, abierto, imposible de negar que el efecto recesivo que está golpeando la economía es directo y no hay tutía en eso, es decir, ahí no se pueden esconder las cifras. Creo que ayer se dieron a conocer la caída de la actividad económica casi un 6% en el mes de mayo, ¿no? Y estamos hablando de mayo, después, antes del golpe todavía de junio. Así que son indicadores, llamémosle así para no exagerar la calificación, son indicaciones demoledoras para la actividad económica. Es que, ¿sabes qué ocurre? No hay un solo número, ninguno, que se pueda mostrar como que hay una mínima posibilidad de que Argentina pague lo que pide, y además, esto que Angela Merkel alertó, que Argentina no va a poder cumplir, algunos ya están diciendo de que puede haber un riesgo a partir de que termine el año, y en el primer semestre del año que viene entremos en un ingreso muy dificultoso para cancelar, ¿no? Bueno, de hecho, se ha tomado con bombos y platillos esta ayuda, entre comillas, del Fondo Monetario, sin que exista, como de toda la deuda que se sigue tomando también con mucho éxito y con mucha confianza, sin que exista la más miserable demostración de capacidad de repago de estas deudas. Esto es una cosa surrealista, es decir, que vos, algo así como llegues a tu casa todos los días y le digas a tu señora, mirá, me tienen confianza, me han prestado, pero ya la deuda que tenemos no la podemos pagar. Ah, no importa, pero a mí me tienen confianza y me siguen prestando. Pero esa deuda que estás tomando no la podés pagar ni vos ni nadie. No importa, pero me siguen prestando. Bueno, ¿dónde está la explicación? ¿Dónde está el detalle? Que la cuenta de intereses cada vez sube más astronómicamente. Mira, te quiero citar un dato, porque anteayer salió el balance anual del año 2017 del Banco Central, ¿no? Todavía no tuve tiempo de analizarlo, pero ya con algunos amigos, colegas, hemos intercambiado algunos datos. Hay que estudiarlo, lógicamente, porque aparte se publicó con retraso, ¿no? Estamos casi fines de julio, ¿verdad? Y esto tendría que haber sido entregado entre marzo y abril. Pero un dato importantísimo, que es el siguiente. El país, por las reservas que tiene, cobra unos intereses, es decir, tiene una renta, porque la mayoría de las reservas no están en el Banco Central, sino están, se supone en su mayoría, en el BIS de Basilea, es decir, el Banco de Pagos Internacional de Basilea, que es esta entidad de la que hemos hablado, que reúne todos los bancos centrales del mundo, que fue creado después de la Primera Guerra Mundial, o mejor dicho, en 1931, en su momento para administrar las reparaciones de guerra alemanas. Y después quedó como ente superior, es el que regula todas las normas bancarias. Viste que se habla de Basilea 1, 2, 3, porque son normas que rigen para todos los bancos del mundo. Pero no me voy lejos. Se publica el balance del año pasado. Por las reservas que supuestamente están colocadas en el BIS, el país recibió, traducido a pesos, unos 29 mil millones de pesos de intereses. Son los intereses ganados, 29 mil millones. ¿Sabés cuánto pagó por las LEVAC? 233 mil. 8 veces más intereses pagados que intereses cobrados por la reserva. Con el agravante que esas reservas se compraron con la deuda de las LEVAC. O sea, para decirlo, no sé, conceptual y gráficamente. O sea, que el Banco Central se endeudó pagando 233 mil millones de pesos de intereses para aguantar un stock de reservas que le rinde 29 mil millones, que le rinde 8 veces menos de costo. Esto es un absurdo. Lo del Banco Central yo creo que ya es inexcusable y por eso acá es importantísimo el rol y la responsabilidad operativa, la responsabilidad del gobierno desde ya, pero la responsabilidad operativa directa del titular que renunció, Sturzenegger. Porque esta bola de nieve de las Lebac se hizo bajo las narices de todo el mundo. Yo lo único que puedo decir, perdón, no me quiero jactar, pero yo estoy escribiendo de esto hace años, lo he empezado a escribir y a denunciar, no soy el único, en época que estaba Cristina Kirchner, porque en realidad todo este escándalo es la misma operatoria que seguía los Kirchner, nada más que ahora se multiplicó en forma geométrica, ¿no? Y entonces, acá lo que hay que rever es responder a la pregunta del millón. ¿Cómo? ¿Por qué aumentó esa bola de nieve de Lebac que llevó a casi 1.500.000 en mayo? Ahora la están bajando con los fondos del Fondo Monetario, ¿no? Y nadie ha dado explicación de por qué esa bola de nieve llegó al nivel que llegó. Porque, caramba, acá hay una reflexión que hacer. No es la deuda históricamente tuvo grandes saltos por lo que yo llamo invención de deuda. Es decir, si me permitís, lo trato de explicar en dos palabras, porque es un tema que estoy estudiando. La Argentina, cuando cae y es derrocado el gobierno de Isabel Perón, en ese momento el stock de la deuda externa argentina estaba, según las cifras, entre 8.500 y 9.000 millones de dólares, de los cuales solo 8.000 millones era sobre 11.000 que había recibido el gobierno de la Revolución Argentina, se había bajado de 11.000 a 8.000. Ahora, no importa, 8.500... Te digo los datos oficiales porque yo en el libro mío tengo Está bien, pero... Espera. Pero para chequearlo después vos buscás bien la cifra. Pero... No, ¿sabés por qué te digo? Porque Martínez Dios en su libro hablaba de 8.500 millones de reservas. Eso te quería aclarar. Martínez Dios cuando da la cifra miente de entrada nomás, porque estaba el negocio del tema de la electricidad que estaba armando él y que quería justificar un negociado que hizo apenas asumió. Lo de la Ítalo sí, pero a ver si me explico bien. Las cifras oficiales yo las tomé de las actas y de la memoria y balance del Banco Central. ¿Y ahí cuánto te da? Creo que hablaban de cerca de 9.000 millones. Ajá. Martínez Dios habló de 8.500, pero con una importante aclaración. Deuda externa del Estado que dejó Isabel Perón eran solamente 5.300 de esos 9.000. ¿Me explico? Sí. El resto era deuda externa privada. Sí. Así que concretamente el gobierno militar recibió del gobierno peronista una deuda externa de 5.300 millones de dólares. Sumándole la privada iba a los 8.500, 9.000. La deja en 44.000 millones, ¿verdad? Ese fue el primer salto de deuda. Así se inventó la deuda pública, la deuda externa moderna de la Argentina, no la histórica del empréstito Bari ni todas las... La que denunció Alejandro Olmos. Claro. Ahora, ¿por qué aumentó la deuda de 8.500 a 44.000 millones, que fue el gran salto que dio el gobierno militar? ¿Qué se hizo con esa plata? ¿Por qué? Que esa fue la denuncia de Alejandro Olmos. ¿En qué creció la deuda? Bueno, en realidad no hay ninguna explicación racional, porque esa deuda no fue a obras públicas, no fue a proyectos, todo. Entonces, ¿para qué se usó esa deuda? Para financiar el retraso cambiario y para aguantar el negocio especulativo de las bicicletas financieras, favoreciendo que entrasen capitales especulativos del exterior, aprovechasen el tipo de cambio bajo, se colocaban acá, se colocasen a tasas de interés altísimas en relación al mundo y fugaz en capitales. Cuando, o sea, ya que estás haciendo el libro sobre esto, que debe estar más que interesante, ya cuando hables de este tema, no te olvides nunca de una cosa esencial, sí, que se había llegado en aquel momento al 50% de participación del trabajador con la empresa, es decir, estaba el salario, tenía un alto consumo. Ah, no, la, voy a decir, la participación del salario sobre el producto bruto. Claro. Claro, sí, por eso, eso se daba en un contexto de no recesión y en cambio la política. Pero vos fíjate el detalle, no, pero, que a eso voy, quería, a eso apunto. Quería avanzar ¿por con qué esto. Pero, quería avanzar con esto. ¿Cómo, simultáneamente perdón, a eso, la aparición de Domingo Felipe Cavallo dentro de ese organigrama, que después se iba a dedicar, él, en la época de Martínez de Hoz, se iba a dedicar, iba a ser el funcionario que se iba a dedicar a que la deuda de las empresas se nacionalizara. Y entonces los bancos extranjeros también nacionalizaron y todos los argentinos terminamos pagando la deuda privada. Claro, aproximadamente 13.500 millones de dólares, se estima a valores actuales, 13.500 millones de deuda externa que era de empresas privadas, fue estatizada por las resoluciones que dictó después Cavallo cuando era titular del Banco Central, después de Martínez de Hoz en el año 81, 82, ministro de Economía era entonces Sigó, que efectivamente a través de la operatoria de swap y seguros de cambio le trasladó la deuda externa privada al Estado. Entre las empresas escandalosamente favorecidas por esa operatoria estuvo el grupo Macri, ¿no? Porque Socma y todo fue uno de los grandes beneficiarios de ese traspaso, de ese pasaje de la deuda privada al Estado, con el argumento de que el Estado asumía la diferencia de cambio. Pero sí, perdona, quiero redondear esta idea porque es importante, porque esta es una constante que después se repite exactamente igual. Y hay que agregar algo más todavía. Sí. Que Martínez de Hoz se murió sin siquiera ir preso, sí, a pesar de las denuncias existentes, sí, se murió y se fue de este mundo sin dar ninguna explicación judicial. No, no, no, en efecto, bueno, desde ya fue sobreseído como Adolfo Diz, como todo, no, no hubo condenado. Y después pasa lo mismo con el megacanje Cavallo de la Rúa del 2001, donde estaban en la cabeza procesados el ministro Cavallo y su mano derecha, Federico Sturzenegger, claro, que después por la justicia fueron todos sobreseídos. Que mandó el oro argentino a Londres ahora. Sí. Pero espera, déjame redondear esto porque esto es lo que yo quería decir como idea central. La idea de invención de la deuda. La Argentina ya vio esta película 3-4 veces. Vienen gobiernos que de golpe empiezan aceleradamente a aumentar y pegan para arriba un salto en el stock de deuda, pero no una deuda genuina, sino una deuda inventada. Deuda genuina es cuando vos te endeudás y haces obras públicas, haces desarrollo, es decir, lo traducís en algo visible, necesario. Deuda inventada, deuda ficticia o deuda financiera, es aquella que vos contraes y no sabés para qué la contraes, que es el caso de la LEVAC. ¿Por qué el Banco Central llevó a esa bola de nieve imparable? ¿Para qué? Para aguantar el tipo de cambio bajo, en definitiva, que es la constante que se dio en la época de Martínez de Hoz, que después se vuelve a dar con el salto de la convertibilidad menemista, que después se reproduce en el breve periodo y en el escándalo del default del 2001 bajo Cavallo, y que después en forma larvada, porque se dio, pero se dio prorrateado por 12 años, también hizo el kirchnerismo, ¿no? Porque el kirchnerismo fue el que empezó a usar en gran escala las LEVAC. Lo que pasa es que viene el gobierno Macri y desboca totalmente esto en forma descontrolada, desboca la deuda pública del gobierno central, que en un año la ha aumentado entre 140, en dos años y medio de gestión, la habría aumentado, todavía no tenemos información definitiva, entre 120 y 140 mil millones de dólares más en tres años. Y a eso hay que agregarle ahora a la deuda que se está produciendo por presupuesto, que eran 47, y los 50 mil millones del Fondo Monetario. Quiere decir que estamos en una orgía de deuda, ya esto no es un festival de bonos, es una orgía de bonos, porque antes el ministro Caputo, ahora lo pasó de vuelta a las funciones de Hacienda, no pasa día de que no deja de colocar deuda. y el Banco Central sigue pagando deuda y pagando intereses y traspasándole deuda al Tesoro. La seguimos el lunes, Héctor, está. Pero ¿cuándo vas a sacar ese libro? No, el libro está sacado. El libro mío, bueno, paso el aviso, no es todo. Yo fui compilando todos mis trabajos de deuda en un libro que se llama Problemática de la Deuda Pública Argentina y que tiene 10 tomos. La compilación total son 10 volúmenes que barren toda la historia financiera de la deuda argentina desde el 2001 hasta la fecha. Son la compilación de mis trabajos. No lo hice yo a título personal, pagué la diagramación por un lado, la impresión por otro, entonces no tiene distribuidor. Pero de todas maneras, allí está compilado todos mis trabajos. A quien le interese puede conectarse por internet, por carta, por Hotmail, pero eso, perdona, no lo hago para usar tu espacio como así como publicidad gratuita, lo hago porque ese libro en realidad no tiene una finalidad comercial, es simplemente una reposición del costo porque no lo tengo. Y allí están volcados, por eso digo la constancia, todas las denuncias sobre esto del Banco Central, desde el año 2008, 2009, que no soy el único que lo vengo diciendo, Javier Llorés de Córdoba, Carlos Ragonés y Juan Carlos Bacarés acá de la Fundación Buenos Aires 21. Hay varios, pero somos francotiradores aislados, ¿viste? Como que dice, el establishment financiero, al revés, lo oculta y es cómplice de este endeudamiento. Bueno, el lunes te seguimos escuchando, Héctor. Okay, gracias, buen día, adiós, adiós. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, en el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, si ingresan hoy van a poder tener la marcha de antorcha que organizamos en el año 2003 con la Fundación Evita, un 26 de julio que recorrimos toda la calle Florida hasta llegar y nos abrieron justo a la hora indicada la oficina que usaba Eva Perón. Así que lo pueden visualizar en YouTube y lo pueden visualizar también en nuestra página de Facebook. Hablando de Facebook, han caído violentamente las acciones de Facebook después de los problemas de manejos, de datos y demás. Se cayó en la bolsa la cotización de Facebook. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bienvenidos a los cansados de Córdoba. Profundamente emocionada ante este espectáculo magnífico de nuestro querido pueblo argentino, como una pequeña mujer de pueblo que no me merezco este homenaje por lo insignificante que soy, de nuestro querido coronel Perón. No saben con cuánta emoción y cuánta gratitud siento por mis queridos decapitados, por ese gran afecto que tienen en el coronel Perón. ...1946... le habla a los trabajadores en Córdoba. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. A los trabajadores de la carne, Evita se refiere al conflicto con los obreros de la carne. 46. No saben con qué tristeza he hecho acto de presencia solo a este magnífico banquete y no poder venir acompañado de nuestro querido coronel. contar con nuestro querido coronel Mercante. El compañero también de todas las horas de nuestro querido coronel Perón y de nuestro querido Descansar. A los trabajadores de la carne, a los trabajadores que estiren. Muy buenas noches. También miembro de Guarani. Completamente emocionada, me dirijo a ustedes para hacerle sentido el abrazo cordial que le manda nuestro querido coronel Perón. Eva Perón en Tucumán, a los trabajadores tucumanos. Justamente con la red argentina de radiodifusión, transmiten desde la Plaza Independencia de la ciudad de Tucumán. Hoy ha recibido la gentil visita de la señora esposa del primer magistrado, doña María Eduardo de Perón, acompañada de calificada comitiva. Al arribo del avión que condujo a los visitantes, lo que tuvo lugar momentos antes de las 16, en el aeródromo, teniente Benjamín Matienzo, se hicieron presentes el señor gobernador, autoridades del gobierno tucumano, altos funcionarios, signatarios eclesiásticos y calificadas personalidades de la ciudad y sus zonas de influencia. La recepción ofrecida a la señora esposa del mandatario argentino no tiene precedentes. Concentrado desde hora temprana el público, al tocar tierra el avión, fueron cortados los cordones de contención y pronto la máquina fue un pequeño punto en el centro de una multitud inmensa. Si algo más puede agregarse, es que el señor comisionado se vio impedido de pronunciar sus palabras de salutación y entregar la llave simbólica de la ciudad, cosa que momentos después hizo cuando la comitiva se retiró dificultosamente del campo de aviación. El pueblo de Tucumán, tierra con 13 décadas de gloriosa tradición, ha tributado pues cordialísima recepción a los distinguidos huéspedes, haciéndolos objeto de un homenaje, como decíamos, de proporciones nunca vistas aquí en la capital de Tucumán, en esta ciudad cuna de nuestra independencia. Bien puede entonces decirse que si la provincia es pequeña, es grande su corazón. Tanto al cumplirse las visitas a la Casa Histórica como la Escuela Argentina para Obreros, la señora de Perón y las altas autoridades han recibido el más cálido afecto de las masas populares, confundidas todas las clases en un mismo sentimiento de simpatía, de afecto. Y donde culmina el agasajo es aquí en la Plaza Central, en que la mirada... Hoy es el Día de los Abuelos y habla Eva Perón, derecho a la calidad. Un escenario más propicio para esta afirmación. Vive en esta casa, excelentísimo señor presidente, inspirando nuestros actos y señalando rumbos a nuestras realizaciones, el espíritu constructivo, fraternal y apasionadamente argentino de aquel coronel Perón, que levantó la bandera de los oprimidos para hacerla tremolar junto a los más altos ideales de la patria y de la humanidad. Impulsando las energías generosas que aspiran el bien común y los esfuerzos de los que sienten sobre sí el alto honor y la inmensa responsabilidad de continuar su obra, la recia responsabilidad del que fue primer secretario de Trabajo y Previsión y el primer argentino de alta investidura política que proclamó el imperativo derecho de los trabajadores a una existencia mejor y digna de su condición de hombres y creadores de riqueza. Finalmente entre estas paredes que vieron nacer la justicia social, que asistieron a nuestros primeros pasos esperanzados de total recuperación, que sintieron cómo cristalizaban los argentinos la confianza en sí mismos y en los destinos de la patria, el espíritu mismo de esta nueva Argentina, que soñaba para todos el coronel Perón y que preside por voluntad del pueblo el general Perón. Señor Presidente,

Y aquella frase, como bien quedó aclarada, que no es de ella, pero que la repetimos, devolveré y seré millones, da la impresión y la sensación de ser un látigo de venganza para decir, quiero volver a lo que tenía, quiero ser feliz otra vez. ¿Y cómo hago? Si no me comprometo, si no lo busco, si no profundizo la unidad. Aquellos dirigentes políticos que creen que esto que hoy ocurre no sirve y que hace infeliz al pueblo y no son capaces de unirse para debatir cómo se puede cambiar esto, van a ser inexorablemente juzgados por la historia como partícipe necesario de la infelicidad del pueblo argentino. Esto decíamos hoy a las 7 de la mañana. Estamos llegando al final. Diego, lo último. Bueno, lo último, lo que nos quedó en el tintero. Hoy, en 1942, fallecía el gran escritor argentino Roberto Arlt. En 1939 nacía Rogelio Polesello, un gran escultor que falleció en el 2014. En 1892 nacía un gran actor del cine nacional, Francisco Álvarez, que falleció en 1960. En el 2013 fallecía el hijo de Homero Manzi, Acho Manzi, también poeta y escritor. En el 2015 fallecía el cantor de tangos Héctor de Rosas. En 1925 nacía Ana María Campoy, una actriz extraordinaria que falleció en el 2006. En 1950 las tropas de Fidel Castro atacaban el cuartel de la Moncada. Y también en 1950, pero en Corea, los norteamericanos cometían un crimen de lesa humanidad matando una gran cantidad de pobladores y tirándolos en una fosa común en lo que se llamó la masacre de Nongunri. Y en 1941, un día como hoy, nacía un querido amigo, Gianfranco Pagliaro, que falleció hace 6 años en el 2012. Lo último en deporte, Enrique. Que ya llegó al país Ezequiel Cerruti, la última incorporación de Independiente, viene del Al-Hilal de Arabia Saudita. Con esto, por ahora, completa el Sport, el conjunto que dirige Ariel Holland, a quien enviamos las condolencias pertinentes. Informaciones de la Presidencia de la Nación, el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Y en el dolor.